Hola, ¿qué tal? Te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Un recorrido por la historia del blues en episodios semanales de unos 30 minutos. Aunque Judy William Ledbetter se crió en una familia relativamente acomodada, abandonó la escuela a la temprana edad de 12 años. Aprendió a tocar la guitarra al lado de Blind Lemon Jefferson, pero aunque Ledbetter quería dedicarse a la música, las circunstancias le llevaron a pasar gran parte de su vida en prisión. En 1916 fue condenado en Texas por asalto. Tras escapar de la cárcel, volvió a ser encerrado en 1918, acusado de asesinato, también en Texas. Tras 7 años, consiguió la libertad, pero en 1930, la prisión de Angola, en Luisiana, volvió a convertirse en su hogar por otros 30 años, de nuevo por intento de asesinato. Seguramente, Judy Ledbetter se puso el apodo de Led Belly durante alguna de sus estancias en prisión. Fue durante este último periodo carcelario de Angola cuando, en 1933, fue descubierto por el etnomusicólogo John Avery Lomax. Con él, grabó docenas de canciones para la Biblioteca del Congreso. Entre ellas se encontraba su famoso Good Night, Irene. I'm sorry, your boy was born, he broke his heart. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, good night, Irene. I guess you're in my dream. Sometimes I lived in a country. Sometimes I live in town. Sometimes I have the great notion jumping in into the river and drown. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, and good night, Irene. I guess you in my dream. Stop rambling and stop gambling. Quit staying out late at night. What are you gonna do? Go home and tell your wife and your family where you ought to be. And sit down by the fireside bright and keep a coming. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, and good night, Irene. I guess you in my dream. I love Irene, God knows I do, too late. Love her till her serum dry. If Irene turns her back on me, what you gonna do? I'm gonna take a morphine and die. She said, go ahead and kill yourself then. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, and good night, Irene. I guess you're in my dream. Alan Lomax, el hijo de John Avery Lomax, que acompañó a su padre en estas grabaciones de campo, se convertiría en uno de los folcloristas más importantes del mundo. Sus grabaciones de campo recogen el folclore y las canciones de prácticamente todo el planeta. En España, por ejemplo, grabó en Andalucía, en Galicia y otras provincias. Pero vamos a quedarnos en Estados Unidos. 10 años después de aquella primera expedición, Alan volvió a visitar las prisiones del sur. En Parchman Farm, la prisión más famosa de Mississippi, encontró a Buka White, que cumplía condena por haber asesinado a una mujer. Lomax organizó una primera sesión de grabación en la que White grabó dos estándares del Delta, Sicken Dogs On y este Poor Boy. Alan Lomax grabó a numerosos músicos del Delta. En 1941 tuvo su primer encuentro con Son House y en los almacenes generales Clack grabaron 6 temas. Vamos a escuchar uno de ellos, concretamente Shetland Pony Blues, en el que el propio House se acompaña a la guitarra. Come on and let's go. Oh, heart, and he don't deny his name. Aunque Alan Lomas tenía un gran interés en preservar la cultura musical de todo el planeta, con el blues estableció una relación más estrecha. En sus viajes de campo, hizo grabaciones por el sur en los años 30, en los 40 y en los 60. En 1941, el año que encontró a Son House, preguntando por talentos musicales de la zona, le remitieron a la plantación de Stovall. Allí conoció a Muddy Waters. Cuando Waters se enteró de que un blanco andaba buscándole, pensó que era un agente fiscal que iba detrás de su alambique de whisky. Cuando por fin Lomax se ganó su confianza, grabó dos temas que terminarían formando parte de los archivos para la Biblioteca del Congreso: Country Blues y este que vamos a escuchar, I Be Soul. I'm gonna pack my suitcase and make my deal. But I'm troubled, I'm all worried. And I never be satisfied, and I just can't keep up. Yeah, I know my little old babe, she gonna jump and shout. That old train be late, girl, and I come walking. But I'm troubled. I'm all worried. Yet I never be satisfied, and I just can't keep up. Yeah, I know somebody sure been talking to you. I don't need no telling, girl, I can watch the way. I'm in trouble, I'll be all worried. And I never be satisfied, I just can't keep up. Got no more to say. Just like I've been telling you, girl, you gon' have to need my. But I'm troubled, I'm all worried. Yeah, and I never be satisfied, I just can't keep up. Yeah, my baby, she quit me. Seemed like mama was dead. I got real worried, yeah, and she drove it to my head. I'd be troubled, I'd be all worried. Yeah, and I'd never be satisfied. I just can't keep on crying. En 1942, mientras recogía música en Mississippi, Lomax oyó hablar del grupo de Sid Henfield. Henfield, que era hijo de un esclavo violinista, destacó como compositor y como multiinstrumentista, tocaba nada menos que 9 instrumentos. Lomax grabó a la banda de Henfield en 1942 y más tarde en 1959, cuando el músico ya tenía 90 años. De esta sesión vamos a rescatar When the Train Comes Along, en el que Henfield es acompañado por la guitarra de Fred McDowell. Lomax no solo grabó a artistas y músicos negros. En 1940 grabó varias horas de conversación con un músico blanco nacido en Oklahoma llamado Woodrow Wilson Guthrie, más conocido como Woody Guthrie. El 26 de abril de ese año, Guthrie lanzaba su álbum Das Bowl Ballads para la compañía RCA Victor. En él encontramos este Talking Das Bowl Blues. Back in 1927, I had a little farm and I called it heaven. Price was up and rain come down and I hauled my crops all into town. I got the money, bought clothes and groceries, fed the kids, took it easy. The rain it quit and the wind got high and the black old dust storms filled the sky and I swapped my farm for a Ford machine and I filled it full of this gas I lean and started rolling and drifting to California. Way up yonder on a mountain road, I had a hot motor and a heavy load. I was going pretty fast, I wasn't even stopping. I was bouncing up and down like popcorn a popping, had a breakdown. Sort of a nervous bust down of the mechanism there, some kind of engine trouble. His way up yonder on the mountain road, I wasn't feeling so very good, and I give this rolling forward a shove, and I was gonna coast as fur as I could. Commenced rolling, picking up speed, and there was a hairpin turn, and I couldn't make it. Man alive, I'm telling you, the fiddles and the guitars really flew. That Ford took off like a flying squirrel, and it flew halfway around the world. Scattered wives and children all over the side of that mountain. Got the old Los Angeles broke, so that gum hungry we thought we'd choke, and I bummed up a spud or two, and my wife cooked up a tater stew. Fed the kids a big bait of it, but that was mighty thin stew. So that gum thin, you could pretty near read a magazine through it. If it had been just a little bit thinner, I've always believed that stew had been just a little bit thinner, some of our senators could have seen through it. El mismo Alan Lomax grabó varios discos en los que interpretaba baladas, blues y otras canciones de cowboys, acompañándose a sí mismo con la guitarra. A principios de los 60 apareció el disco Rise a Ruckus and Have a Hoti Nanny, con Alan Lomax y la Dupree Family. Vamos a cerrar este episodio de Autopista 61 escuchando uno de los temas de este álbum, Traveling Man. Traveling man, ain't got no home. Traveling man, ain't got no home. Traveling man, ain't got no home. Yeah, today, Lord, tomorrow he'll be gone. Well, she took me to her parlor, and she cooed me with her fan, and she swore by the man that made her. Well, I do love a traveling man, ain't got no home. Traveling man, ain't got no home. Traveling man. Yeah, today, Lord, tomorrow he'll be gone. Well, she told me that she loved me, just to give my poor heart ease. But as soon as I got in trouble, well, she turned her back on me. Traveling man, ain't got no home. Traveling man, ain't got no home. Traveling man, ain't got no home. Yeah, today, Lord, tomorrow he'll be gone. On a Monday, me and my baby was a-walking. On a Tuesday, she locked me out of door. On a Wednesday, we was a-talking. On a Thursday, she pawned all of my clothes. Traveling man, ain't got no home. Yeah, traveling man, ain't got no home. Traveling man, ain't got no home. Yeah, today, Lord, tomorrow you'll be gone. Traveling man. El año pasado, en 2015, se celebró el aniversario del nacimiento de Alan Lomax. Hoy hemos aprovechado para conocer un poco mejor a este gran hombre, sin el cual habrían pasado sin pena ni gloria nombres como Son House o Muddy Waters. Sin su presencia, seguramente Waters no habría llegado a Chicago, y sin Waters, cabe preguntarse si bandas como los Rolling Stones habrían ocupado el puesto que ocupan en la historia de la música. Por hoy lo dejamos aquí. Confiando en que hayáis disfrutado estos 30 minutos de blues, quedáis invitados a la próxima edición de Autopista 61. Hasta entonces, no dejéis de ser felices.